Revoluciona la forma como te mueves. Recorre la ciudad a tu manera. A bordo de un auto 100% eléctrico con 395 kilómetros de autonomía. Nuevo Renault Zoe, el vehículo eléctrico más vendido de Europa. Estrena el tuyo ahora con 0% de cuota inicial, 0,59% de tasa de interés y plazo de 72 meses. Válido entre el 1 y 30 de junio de 2021 por la compra de vehículos nuevos de servicio particular de la marca Renault Zoe, Twizy y Kangoo, C.E. 2020 y 2021. Financiados a través de RCI Colombia S.A., compañía de financiamiento. Para más información, consulte en renault.com.co. Gilberto Ponte, en la investigación Orlando Rivera y en el apoyo de música Emilio Sánchez. Rudimental es una banda británica de música electrónica, principalmente de drum and bass, que está integrada por los compositores y productores Piers Aget, Casey Dryden, etc. No ha ganado nada, un Urban Music Award. Yo me gané esos premios sin hacer música, es la misma vaina. Toast to Our Difference es el tercer álbum de esta banda británica. Y el tema Rudimental, el trabajo de They Don't Care About Us. It's like an ocean, ocean. Run, this runaway emotion, motion. You and I, deep inside, we can be forever. They don't want us here together. They don't care about. They ain't stronger than love, 'cause they don't care about us. They ain't stronger than love. They don't care about us. They don't care about us. They time is all we needed, needed. And life is heaven when you're near me, near me. You and I, free your mind in a world full of commotion. Oh, I know it's hard to keep devotion. They don't care about us. They ain't stronger than love. 'Cause they don't care about us. They ain't stronger than love. Ooh. Real Thing es un grupo de soul británico formado en los 70s. Tuvo mucho éxito, pero You to Me Are Everything, número uno en las listas del Reino Unido, y pues estuvo en la lista de Billboard 100, sencillo del grupo británico The Real Thing, único número uno de Real Thing en las listas americanas. Una de las razones de falta de éxito de esta gente fue la avalancha de versiones de la canción lanzadas al mismo tiempo. Broadway Revelation lanzaron la misma semana versiones muy mala suerte. Pero esta es la original y es espectacular, de la época del super disco, The Real Thing, You to Me Are Everything. Rain from falling if you ask me to. I'd do anything for you, your wish is my command. I could move a mountain when your hand is in my hand. Words could not express how much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh, baby, oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up each time you're down. Oh, baby. Time you'll have a change of heart. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I can sing. Oh, baby, oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up each time you're down. Oh, baby. Thank you. Andrés Calamaro, músico, compositor y ganador de 4 premios Grammy Latinos. Los Rodríguez fue un éxito en España, en América Latina. Toca todos los instrumentos, se convirtió en uno de los principales íconos del rock argentino. Pero a mí no me gusta mucho de él, pero este trabajo de Dios los cría, que es un disco de dueto, se encuentra una canción con Julieta Venegas que es bien bonita y que se llama Pasemos a Otro Lado. Esto es muy interesante oírlo hasta ahora. Lo quiero compartir con ustedes, oyentes de las canciones que a mí más me gustan. Pasemos a otro tema, no quiero hablar de eso. La casa está vacía y fría, la ropa en el pasillo me da la razón, ella me abandonó. Está todo guardado, hay cosas con candado, hay cosas que abandono para siempre, y hay un lugar vacío, es el que había pensado, solo para los dos. Sting, no hay que presentarlo. Melody Gardot es un invento nuestro de los originales. Y bueno, se les ocurrió hacer un tema. Se llama Little Something. Que si ustedes lo oyen un poquito, tiene mucho de canciones de Sting. Pero esta canción fue escrita por Dominic Miller. Para mí uno de los mejores guitarristas del jazz de la historia. Y con esta voz tan perfecta de esta chica del álbum Sunset in the Blue, Sting lo tomó en los dúos. Y pues, hombre, el productor es Jean Gilles, francés. Y el tema Little Something, Sting y Melody Gardot. We could be a little something. I'll be everything you wanted. I could bring you real comfort, give you a break from loving. I'm trying more just a little. I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle. I really wanna figure you out. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. Rushing into something new, but we're keeping it focused. Pensando en este trabajo, porque yo creería que esta es una de las mejores grabaciones de Joycey. Se llama Chanson. Es una canción original de Antonio Carlos Jobim. La canción tiene varios idiomas, lo habla muy lindo ella. Y se llama así por una cantidad de cosas del trabajo Pasarim. Pues que... yo no sé, yo pienso que yo oigo esta canción y como que me voy a un mundo diferente. El álbum se llama Lingas de Amores, fecha de lanzamiento 1991, y este tema que quiero compartirlo con ustedes, con Joyce Chanson. Bahamas. the Brazilian has danced with you. Les pas de deux. Sananda Maitreya, pues es un nombre rarísimo, de un señor que es muy diferente. Pero aparentemente no puedo decir el nombre del señor, porque se llamaba distinto, compositor, arreglista, productor. Su carrera siempre ha sido maravillosa. En 1987 sacó su trabajo Introducing the Hardline, el que le da éxito internacional. Se cambió el nombre por un tema personal, y pues ante tanta cosa yo prefiero no hablar más. El tema de Madhouse, sonido de Edilberto Aponte, investigación de Orlando Rivera, y con ustedes Jaime Sánchez Cristo. Las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Swinging on the vines that still remains. Welcome to the madhouse. It used to be a playhouse. Prometheus and Pandora were wild, but they went to war to even score. They left for one another deep inside. Welcome to the madhouse. It used to be a lighthouse to separate the rocks from all the waves. But now it's in ruins because a bad wind blew in to separate us from the love that saves. Welcome to the madhouse, a broken down and sad house. And if you're looking for it, you are there. You talk to yourself and no one else, scratching your head in your underwear. Welcome to the madhouse, it used to be a treehouse. Rumors come and rumors fade away. You're guilty of sin, whatever happens, by sending prayers to the birds of prey. Rage to help your mind turn the page, and raise your spirit high, keep yourself alive. Welcome to the madhouse, it used to be a dark house. People come and they can never leave. Freedom isn't free, they see what you leave. When they need my permission just to breathe. Welcome to the madhouse, it used to be a birdhouse. Pegasus would come and it would rain. Some say it goes, lives here the most, swimming in the teardrops that remain. Rage to help your mind turn the page. Raise your spirit high, keep yourself alive. It used to be a place where things would grow. Some say Tarzan's ashamed of what it all became, but swinging on the vines that still remain. Swinging on the vines that still remain. Swinging on the vines that still remain. Swinging on the vines that still remain. Kiko Veneno, un cantante, compositor español con un estilo del flamenco y el rock. Sus primeras canciones las grabó en el 77 junto a Rafael y Raimundo Amador. La banda la disolvió y Kiko emprendió su carrera en solitario. Pero este es un trabajo de un hombre que se llama C. Tangana. Mi hija Cristina me lo presentó y le agradezco y se lo dedico. Y es Los Tontos, forma parte del disco El Madrileño de C. Tangana, que pues es un encuentro en una mesa de comedor. Creí yo que por ser yo bueno puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo, pero con la misma que has venido te puedes ir yendo. Porque te advierto que me cansé, que hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a aceptar aunque sea de rebote. Porque te perdona, pero hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a aceptar aunque sea de rebote. Díselo. Tú te has creído que por ser yo bueno tú puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo, pero con la misma que has venido te puedes ir yendo. Porque te advierto que me he cansado, que hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote. Porque te he perdonado, pero hasta los tontos tenemos tope. Y esta vez voy a acertar, aunque sea de rebote. No te escucho, ua. Hablas mucho, a ver si te callas ya. Cuando quieras baja a verme, ya verás la que te espera. Con culebras y serpientes, voy a meterte en la nevera. Cuando quieras baja a verme, ya verás la que te espera. Con culebras y serpientes, voy a meterte en la nevera. Has creído que por ser yo bueno, puedes ir pisando por donde frego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo, pero con la misma que has venido te puedes ir yendo. ¡Vámonos! ¿Tú qué te has creído? Que por ser yo bueno, puedes ir pisando por donde friego. Que eres el sitio donde estoy cayendo, pero con la misma que has venido. Mira, vámonos. Vamos, Kiko. Díselo. Dale tu veneno. Cache. Eso es. Eso es. Funky Torinos. Pues hace parte de una composición de Willie Crook bajo la tutela de Mario Breuer, el mayor exponente de la música funk y soul de Argentina. No tiene nada que envidiarle a nadie y el tema se llama Myself. I've Got a Crush on You es una canción compuesta por George Gershwin con letras de su hermano Ira Gershwin, pues hizo parte de producciones de Broadway como Treasure Girl y después Strike Up the Band de los 20s y 30s. Más tarde en el tributo musical Nice Work If You Can Get It, cantado por Jennifer Laura Thompson y considerado un estándar de jazz sin límites, y cantado por Frank Sinatra, Sarah Vaughan y Elvis Presley, entre otros. Y aquí es que viene la bellísima Linda Ronstadt del trabajo What's New, con esta versión donde se confirma una vez más que esta mujer, que está muy enferma de Parkinson, es una de las mejores voces de Estados Unidos. I've Got a Crush on You, Linda Ronstadt. How glad the many millions of Toms and Dicks and Williams would be to capture me. But you had such persistence, you wore down my resistance. I fell, and it was swell. You're my big and brave and handsome Romeo. How I won you, I will never, never know. It's not that you're attractive, but oh, my heart grew active when you came into view. I've got a crush on you, sweetie pie, all the day and night time. Hear me sigh, I never had the least notion that I could fall with so much emotion. Could you coo? Could you care for a cunning cottage? We could share the world apart, my mush. 'Cause I got a crush, my baby. La legendaria cantante americana Diana Ross regresa al mundo de la música el 10 de septiembre con Thank You, su primer álbum de estudio en dos décadas, y en el que lanza su primer adelanto, la canción que da nuevo título a su disco. Thank You, compuesto por 13 canciones que Ross ha escrito y o ha colaborado, se grabó en el estudio que tiene en su casa, lo grabó en la pandemia y será publicado por el sello británico Decca Records. Según el comunicado que tengo, el nuevo álbum del artista ofrece un mensaje poderoso de amor y unión. El tema Thank You, con la legendaria Diana Ross. Every choice and step I make, every word and breath I take, you're the reason my world keeps turning. Like the blood running through my veins, sunshine when there's only rain, you're the reason my heart keeps learning. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Les habló Jaime Sánchez Cristo con el sonido único de Gilberto Aponte, la investigación de Orlando Rivera, el aporte de plataforma musical de Emilio Sánchez. Y les digo adiós con una canción que me hace pensar siempre en Juan Luis Guerra, porque en cada disco tiene una canción de salsa. En todos, y en este no hay pues nada excusa, Fogarate, y el tema se llama Oficio de Enamorado. Muchas gracias, y a continuación Visa Múltiple con Emilio Sánchez. Y el colesterol no ayuda a mi salud.